qué hacer para olvidar. ¿Qué hay que hacer para escapar? ¿Qué hay que hacer para salir de esta locura? Cuando te dejan solo, sin explicación, solo por otro. Pero que te vaya bien, no me importa el sufrimiento. Pero que te vaya bien, no me importa si me miento. Pero que te vaya bien, no me importa esta derrota, aunque sangre por la boca. Soy un hombre y puedo llorar y recordar los momentos que pasamos, tantas fotos que sacamos, tantas noches en la luna, nuestros cuerpos desnudamos. Me resigno a no verte, no tocarte ni tenerte. Solo sigo mi camino, mi destino fue perderte. No me importa el sufrimiento, pero que te vaya.